Tomás Anselmo le decía a su madre, no pueden mis ojos verte tambalear. No esperes que el vicio se arraigue en tu cuerpo, porque nunca, nunca lo podrás dejar. ¿No ves que los hombres que toman ansina ven en el futuro una oscuridad? No son en la vida dueños de ellos mismos, pues la caña mata la moralidad. Y Anselmo volvía en la madrugada, tambaleando siempre, torpe la palabra, y su pobre madre que allá en la cocina, con su gran paciencia, su vuelta esperaba. Hombre, ya su esposa le dijo mil veces, no tomes Anselmo, tené compasión de nuestros hijitos que te lloran de hambre, inocentes sufren por tu perdición. ¿No ves mi vestido, lo mejor que tengo? Puedo usarlo solo por necesidad. Tengo que esconderme cuando llega gente, se me alza la cara de vergüenza ya. Ni un piecito de carne pa' echar a la olla, tiene muchas veces tu Laura infeliz. Ni un poquito de hierba pa' cebarte un mate cuando de la estancia por vernos venir. No tomes Anselmo, que el alcohol te mata, por nuestros hijitos, por nosotros dos, por tu pobre vieja que mató tu vicio. No tomes Anselmo, por amor de Dios. El de estribo a estribo volvía pa' su rancho, en la pulpería dejaba el jornal. Hasta los hijitos le decían al verlo, no tomes papito porque te hace mal. Una de esas noches lo volteó el caballo en una emboscada del destino cruel, y a su pobre rancho lo trajeron muerto. Qué cuadro más triste, compañero aquel. La más pequeñita, una nena encina, que le hizo un vecino para hacerle dar un beso en la frente del paisano muerto, dijo tristemente, rompiendo a llorar. Con su media lengua, al notarlo yerto, no tomes papito, porque te hace mal. Esa triste frase que oyó tantas veces y que el pobre padre no escucharía más.